De no ser por ella, no sabría que existen el amor, los besos y los días felices. De no ser por ella, no hubiera aprendido la ternura, el sexo y andaría perdido. De no ser por ella, no tendría sentido vivir del recuerdo, soñar con su cuerpo, pues sería mejor si no se hubiera ido. De no ser por ella, por ella, por ella, hubiera sentido la pasión más fuerte en las noches más llenas de deseo y cariño. De no ser por ella, por ella, por ella, me echó al olvido, que nunca me dijo que no quería dueño y jugó conmigo. De no ser por ella, tú y yo seríamos amigos. De no ser por ella, no me hubiera herido el rencor, el celo al verla contigo. De no ser por ella, de haberme advertido que ella era de alguien, no la habría elegido. De no ser por ella, no tendría sentido vivir de recuerdo, soñar con su cuerpo, pues sería mejor para los dos si no se hubiera, si no hubiera ido. De no ser por ella, por ella, por ella, no hubiera sentido la pasión más fuerte en las noches más llenas de deseo y cariño. De no ser por ella, por ella, por ella, me echó al olvido, que nunca me dijo que no quería dueño y jugó conmigo. De no ser por ella, sabría del dolor que me dejó en el corazón una huella. Por ella, por ella, por ella, por ella, por esta mujer nos hicimos enemigos, pues démonos las manos y sigamos siendo los buenos amigos. ¡Ay, qué rico! Esto para gozar con Juan José y San Juan Habana y Canario cantando. ¡Zarandea! Se botó.